Es conmovedor el relato del Evangelio, de la oración en el huerto de Getsemaní, por la crudeza que tiene y porque expresa este Evangelio el corazón de Cristo de un modo muy profundo al encaminarse a la pasión. Ha terminado Cristo la cena, la última cena con los apóstoles, y se ha dirigido con todos ellos, una vez que Judas también ha salido del cenáculo para entregarlo, para ir a hablar con los sumos sacerdotes y decirle dónde está Jesús, él ha salido hacia el huerto de Getsemaní, a enfrentar la hora de él, a enfrentar el momento de la pasión y de la muerte, que era la voluntad del Padre para salvarnos a nosotros. Él que no tenía por qué asumir el dolor, él que no tenía por qué asumir la muerte, porque verdaderamente no era él causa del dolor y de la muerte, porque no tenía pecado, sino que venía a salvar al pecado, asume. Quiere asumir las consecuencias del pecado del hombre. Y se dirige al huerto de Getsemaní. Miren qué fácil hubiera sido para Cristo escapar de alguna manera del traidor y de este ejército que se juntaba para tomarlo prisionero. Sin embargo, él se dirige hacia el lugar del huerto. Sale de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén está en una montaña y, como dice el Salmo, Jerusalén está rodeada también de montañas. Es un monte que está al centro y está rodeado de otros cerros, de otros montes. Está Getsemaní, que es uno, está el Gólgota, que es otro, donde va a morir Cristo. Ha salido de la ciudad, ha bajado, ha atravesado un torrente que hay como un canal, diríamos nosotros, que es el torrente Cedrón, y ha subido a Getsemaní, que es la ladera de la montaña donde hay un huerto de olivos. Él se dirigía con frecuencia a orar ahí, porque era un lugar, ustedes vieron la sombra del olivo, que es una sombra muy especial, no es una sombra espesa, sino que es más bien rala, y en la noche es noche de luna llena, es decir, la luna ilumina perfectamente todo el lugar, y ahí se dirige el Señor. Y enfrente tiene la ciudad de Jerusalén, y en la ciudad de Jerusalén está el templo. Imaginen ustedes, luna llena, que toda la noche se hace semiclara. El templo ha sido hecho por Herodes, ha sido reformado por Herodes últimamente y le ha puesto mármoles de color blanco, es decir, la luz de la luna pega en esos mármoles y refleja el lugar del templo de la Ciudad Santa. Y eso es lo que está mirando Jesús, eso es lo que contempla Jesús en esa noche y contempla toda la ciudad de Jerusalén. Y él, al contemplar toda esa ciudad de Jerusalén dormida, en parte, y despierta en otro, porque están todos los enemigos ya preparándose para venir a buscarlo, contempla lo que sobrevendrá. Y de golpe, ustedes vieron que cuando a uno le toca vivir momentos difíciles en la vida, es como que los va llevando, es como que los va sobrepasando. Pero en un instante uno se detiene, a las personas mayores seguro que esto les pasa, uno se detiene en la vida y hace un balance de todo lo que ha sufrido y dice, ¿cómo he podido sufrir tanto? ¿Qué capacidad de sufrimiento? Si me hubieran dicho que tenía que sufrir todo esto, me hubiese muerto. Hay gente que muchas veces he conversado con personas mayores y me dicen eso, de la experiencia del dolor a lo largo de la vida, que si se lo hubieran dicho antes lo que tenían que pasar, realmente se hubieran muerto. Bueno, Cristo lo sabe antes lo que tiene que pasar. Y todo eso se le junta en el corazón a Cristo, de modo que el Evangelio nos relata el sentimiento que se le despierta de repente en el huerto de Getsemaní. Temor, amargura, tristeza y angustia. Los cuatro sentimientos aparecen muy bien reflejados. En primer lugar, el temor. El temor. Cristo tiene miedo. Y tiene miedo, y ustedes vieron cuando una persona tiene miedo, cuando nos da temor por algo que nos paraliza, nos da frío, nos pone blanco ese temor, y empezamos, cuando el temor es muy fuerte, hasta temblar. Cristo está temblando, dice, estoy muerto de angustia, estoy lleno de temor. Se lo dice a los apóstoles, por eso los aparta y le pide a ellos que recen con él, que se pongan a rezar con él. Y ese temor es justamente porque ve todo junto, ve absolutamente todo. Y como hombre siente temor, y siente temor a la muerte. En el huerto de los olivos, de alguna manera, el Señor quiere sentir lo que el hombre siente ante el momento culminante de su vida, que es la muerte. Y uno podría decir, pero Señor, ¿no dijiste que con gran deseo habías deseado comer esta Pascua? ¿No habías dicho que venías al mundo justamente para este momento y llegado a este momento sientes temor y angustia? Sí, y es un consuelo para nosotros contemplar a Cristo, que ante la muerte, como hombre, como ser humano, también siente el temor que sentimos nosotros. En segundo lugar, dice el Evangelio que siente amargura. El corazón de Cristo se amarga. Se amarga profundamente. Y claro, imaginen, de golpe ver las burlas, los desprecios, el sarcasmo de los judíos y los romanos, la flagelación, la coronación de espinas, la crucifixión, los clavos que atravesarán sus manos, todo eso lo ve Cristo, y Cristo ve de alguna manera el pecado del mundo que pesa en este momento sobre su corazón. Y siente amargura, se amarga Cristo. El Señor pesa en su corazón lo que nosotros no podemos pesar, que es el mal. ¿Vieron ustedes cuando uno prende el noticiero? Ahora el noticiero siempre se caracteriza por pasar siempre malas noticias, ¿ustedes vieron? No, nunca aparece una noticia buena, alguien que le pasó algo lindo, no sé. No, siempre todo lo malo. Cuando uno ve el elenco, el resumen de noticias que pasan todo lo malo, y uno siente una amargura en su corazón. Eso por lo que pasa un día. Imaginen, Cristo está pesando en su corazón todo el mal del mundo, desde Adán hasta el último hombre que exista. Lo pesa en su corazón. Es decir, él siente en su corazón la amargura del mal del mundo, no de un mal, de todo el mal del mundo. Y se amarga en su corazón. Es decir, está pesando algo que nosotros no podemos pesar. Nosotros a veces no podemos pesar el mal propio. Lo que nos duele a nosotros, el dolor que tenemos en nuestra propia vida. El Señor está pesando el dolor de todos los hombres que han existido en la historia, y su corazón se amarga, siente el amargor del mal, del pecado y del apartarse de Dios. En tercer lugar, el Señor siente tristeza. Mi alma está triste hasta la muerte. Se entristece el Señor, a tal punto que va a decir el Evangelio que su tristeza llega a hacerle sudar gotas de sangre. El sudor de Cristo rompe los capilares de la piel, esto es posible. Los médicos dicen que personas que han sufrido una aflicción muy fuerte se le pueden romper los capilares de la piel y entonces el sudor parece sangre, y el Evangelio nos relata que eran gruesas gotas de sangre que caían hasta el piso. La tristeza de Cristo. ¿Por qué se entristece el Señor? ¿Cuál es la causa de la tristeza del corazón de Cristo? ¿Saben qué sintió Cristo en el huerto? Lo inútil del trabajo que emprendía. Es decir, cuando uno va a emprender un trabajo muy difícil, muy costoso, sacrificado, pero bueno, uno dice es por algo, qué sé yo, uno dice me voy a operar, y esa operación es dolorosísima, es costosísima, tengo que sufrir un montón, un postoperatorio enorme, pero si eso es para estar bien, bueno, uno dice lo hago. Y se consuela en eso. Pero el Señor contempló en este momento que su cruz para muchos iba a ser inútil. Ustedes piensen, Cristo en este momento está contemplando a Judas, que se encamina hacia su perdición, que ha hecho todo lo posible para salvar esa alma y que ese corazón se obstina hasta último momento para no querer salvarse. Es decir, el Señor ve que está derramando su sangre en muchos corazones y en muchas personas inútilmente. Y eso es lo peor que te puede pasar. Es decir, ¿para qué voy a emprender todos estos trabajos si es inútil? ¿Para qué voy a derramar mi sangre? Estará pensando Cristo en este momento, si eso es absolutamente inútil para muchas personas en el mundo. Y eso lo aflige, y eso lo entristece, y eso le hace sudar sangre. Al punto que dice el Evangelio que era tal la tristeza y la aflicción de Cristo que viene un ángel a consolarlo. ¿Y el ángel en qué sentido lo consuela? Y le muestra todo el valor del sacrificio y todas las almas que se iban a aprovechar de ese sacrificio. Es como que el Señor estaba viendo solamente una parte de su trabajo y como que el ángel le muestra la otra cara. aquellos que se aprovecharían de su dolor y aquellos que se aprovecharían de su sangre para salvarse y ganarse el cielo. El dolor de Cristo, la tristeza de Cristo, él la siente profundamente y el Señor le manda un ángel de consuelo. Y a mí me llama mucho la atención esto, el amor de Cristo hacia nosotros, que de algún modo asume en sí mismo las tristezas que nosotros deberíamos llevar. Siempre en Cristo uno encuentra consuelo. Siempre en Dios uno encuentra consuelo. Por más tristeza, por más agobio que sea la situación que me toca vivir, uno se llega al Señor, lo contempla crucificado y Cristo te consuela. Él no tuvo consuelo, porque quiso asumir sobre sí nuestras tristezas también. Es como que el Señor dijo, la tristeza del mundo es muy grande, yo asumo parte de esa tristeza, la mayor parte de esa tristeza, para que el hombre lo que sufra, sufra menos. Claro, hay que poner el dolor en Cristo, si no lo pongo en Cristo voy a sufrir peor, seguro. Pero si yo el dolor lo sé descargar en el Señor y lo sé descargar en Cristo, el Señor asume el dolor sobre sí y me consuela. Y así uno ve mártires que han muerto llenos de gozo. Conocen la historia, San Lorenzo mártir, no San Lorenzo el del club, sino San Lorenzo mártir, que lo estaban cocinando en una parrilla, ese fue el tormento que él tuvo. Y en un momento se da vuelta, lo mira a los verdugos y le dice, ya estoy cocido una parte, denme en vuelta. Es decir, les hace una broma en ese momento, que estaba pasando por el peor de los tormentos, lo estaban matando. O Santo Tomás Moro, que cuando va subiendo, él le van a cortar la cabeza, va a morir mártir, y le da al verdugo una moneda y le dice, para que hagas bien tu trabajo, no vaya a ser que me tengas que cortar dos veces. Y le hace una broma al verdugo cuando está subiendo hacia la muerte. Y uno dice, ¿cómo es posible que él haga una broma en ese momento? Lo que pasa es que tiene el consuelo de Cristo. O los mártires japoneses, que fueron un montón, los habían crucificado a todos porque estaban predicando en Japón, y el emperador de Japón dijo, ah, sí que ustedes predican a Cristo crucificado, predican a un hombre que está crucificado, yo voy a hacer lo mismo con ustedes. Y los crucificó a todos, un montón de gente crucificada. Y estaban todos crucificados cantando salmos. Y se consolaban unos a otros, y se daban ánimos unos a otros, para llegar bien al final de su vida, y sentían el consuelo de Dios. Es decir, no es que no padecieran, no es que no les doliera, pero encontraban la fuerza para superar ese dolor y esa aflicción. Y aquí viene el secreto. ¿Cómo hizo Cristo para superar ese momento doloroso? Rezó. Ustedes vieron la oración. El Señor sentía todo eso, ¿y qué hacía? Se ponía en las manos del Padre y decía, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, si es posible, por favor, aparta de mi camino la cruz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y reza profundamente, repitiendo esa oración, y busca a otros que recen con él, que son los apóstoles y los discípulos. Vengan, acompáñenme, recen conmigo. Y se vuelve para encontrar el consuelo de los apóstoles, y los encuentra dormidos, porque no habían podido rezar con él ni siquiera una hora, dice el Evangelio. ¿Y qué hace? ¿Se enoja con ellos? ¿No? Le dice, vamos, despiértense, porque es necesario velar y orar para no caer en la tentación. Es necesario rezar, seguir rezando adelante. Y él vuelve y se postra en tierra. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Reza. Ahí está el secreto. Este primer misterio de dolor nos enseña el valor de la oración. En un mundo tan caracterizado por lo material, por lo científico, por lo que se puede ver, por lo que se puede palpar, por lo que se puede tocar, por lo que es eficaz, sin embargo, no considera eficaz a la oración, y a veces la considera una pérdida de tiempo. ¿Y saben qué? A veces también nosotros, cristianos, católicos, que venimos a misa, que estamos en misa hoy, a veces pensamos que la oración es perder el tiempo. ¿Y qué valor que tiene la oración? Miren, hoy estuve bendiciendo una casa. Les cuento la anécdota porque es hermosa y la señora me lo contaba con lágrimas en los ojos y casi nos hizo llorar a todos ahí en la casa. un chiquito que lo aplastó un camión, le aplastó la cabeza, sí, a lo mejor ustedes lo conocen. Y al hospital urgente, te imaginas, al San Rafael y de San Rafael a Mendoza, al Noti. Y dice, ella valoraba y valoraba el pueblo, cómo había rezado el pueblo cuando conocieron lo que le pasaba a su hijo, y valoraba a toda la gente que se encontró y rezaba. Y dice que se hizo una cadena de oración enorme, muy grande, y el niño ya estaba desahuciado, es decir, estaban esperando que se muriera. Y ella con mucha fe rezándole y rezándole a la Virgen. A la Virgen, con una gran devoción y haciendo rezar a todo el mundo. Una fuerte cadena de oración. Y es grande eso, porque uno palpa el valor que tiene la oración. Le había aplastado la cabeza a un camión, es terrible, ¿eh? Uno no se imagina cómo vivía ese niño. Y ahora está bien. Y sin secuelas. Una cosa impresionante. Y uno dice, el valor de la oración que produjo el milagro. El valor que tiene la oración en ese momento de desesperación donde uno podría haber renegado de todo. Sin embargo, el valor de la oración. El valor de la oración que lo vemos en Cristo. Para colmo, cuando uno está viviendo un momento de tristeza y de aflicción, nos pasa no lo que le pasó a Cristo, sino lo que le pasó a los apóstoles. Es decir, nos enredamos tanto en el momento que nos entristecemos tanto que justamente no nos da por rezar. Es terrible esto, porque cuando peor estamos, cuando más necesitamos de rezar, es cuando menos queremos rezar. El demonio, que es muy vivo, sabe eso, y como a Cristo aquí en el huerto, le incrementa esa tristeza, esa angustia y ese deseo de apartarlo de la oración. Y uno tiene que rezar. O sea, mientras peor estoy, es cuando más tengo que rezar. Mientras más triste estoy, es cuando más tengo que rezar. Cuando peor me siento, es cuando más tengo que rezar. Y en eso me ayuda la gente conocida, que muchas veces, cuando yo no tengo ganas de rezar, el otro me pone a rezar. Y eso es hermoso. Cuando uno tiene esas personas que rezan con uno, que sería hermoso que fuera la familia, cuando está la oración en familia, qué precioso que es, porque hoy no tendrás, a lo mejor no todos los días te levantás con ganas de rezar, y es lógico. Pero cuando está ese rosario familiar cotidiano que te insisten y te insisten y te insisten y te pones a rezar y te pones a rezar. Yo recuerdo siempre a mi mamá, miren, yo tenía 13, 14 años, cuando uno se pone en esa edad estúpida, siempre que todo nos pasa, y no querés rezar más, no querés ir a misa, nada. Mi mamá, que era una gorda de aquella, me ponía y me decía, tenés que ir a misa el domingo, y vamos a misa el domingo. Pero ¿saben qué hacía todos los días? Nos ponía a rezar el rosario. Yo me acuerdo que pataleábamos y renegábamos, todo lo que sea, pero a rezar el rosario todos los días. Y hoy te le agradezco tanto a mi mamá que en ese momento me haya puesto a rezar el rosario, y después se tuvo que aguantar que me fuera al seminario. Pero hermoso, ese ejemplo de ella, que si no hubiese sido por la oración en familia, uno a lo mejor no hubiese rezado. La oración de los amigos, del grupo, ese obligar a rezar y ese acompañar a rezar. A lo mejor ustedes saben de una vecina, de un amigo, de un conocido que está por un momento de aflicción. Ir y rezar con él. Acompañar, ayudarlo a rezar. Y eso ayuda, saca del corazón, da fuerza, como hizo Cristo con los apóstoles. Si Cristo no hubiese obligado a Pedro, a Santiago y a Juan a rezar con él y despertándolo, aunque esa oración sea mala, Pedro, Santiago y Juan no hubiesen perseverado después de la cruz. Aún así, rezando mal, está bien, Pedro negó, los otros lo abandonaron, pero Juan estuvo hasta el pie de la cruz. La fuerza de esa oración les dio la capacidad de soportar el momento peor de su vida, que es ver a Cristo muerto. Y este es el primer misterio de dolor, que nos enseña el valor de la oración y nos enseña el valor del rosario. Y la Virgen, ¿cómo habrá rezado en este momento? Ella sabía lo que se le venía a Cristo. En unos días más vamos a ver la película de la Pasión, ¿verdad, Padre Fabricio? Bueno, ya le vamos a avisar qué día y todo. Y en la película de la Pasión muestran muy bien la imagen y la figura de la Virgen. Cuando le van a avisar a la Virgen que Cristo estaba prisionero, la Virgen estaba rezando los salmos. La Virgen en ese momento está rezando el Salmo que habla de la Pascua y habla de la muerte de Cristo. no la encuentran desprevenida la Virgen, sino que la encuentran rezando y apoyando con su oración la oración de Cristo. Y yo a veces me pregunto si el ángel de consuelo que se le aparece al Señor no habrá sido de alguna manera ese ángel que le muestra la oración de la madre y su propia oración. Y entonces le da fuerza para poder seguir adelante. Y nosotros también tenemos a la Virgen, que nos apoya con su propia oración, que en su mano sostiene el rosario, del cual nosotros nos aferramos, nos agarramos para poder llegar hasta ella. Que este primer misterio de dolor nos despierte de este sueño de muerte, nos haga valorar con fe la oración de cada día, y en medio de nuestra tristeza, de nuestra aflicción y de nuestro temor, la oración sea el rayo luminoso de sol que ilumina nuestras vidas.